días de gira, días de viaje, cansancio, pero así todo nos va a atender. Estamos en comunicación directa con el Vaticano para hablar con la voz de los que no tienen voz, con el pastor del mundo católico. Él es el Papa de los pobres, el Papa argentinos. Y sí, están escuchando bien porque estamos comunicados con el Papa Francisco. Gracias por atendernos, su santidad, Gabriela de Lelis y los 40 millones de argentinos. Lo estamos saludando aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo está, su santidad? Ma io ti ringrazio a te, sorella. E prima di tutto, antes que nada, io voglio ti inviare un messaggio. Salute. Inviare un messaggio, se refrió. Por favor. Estamos hablando de Buenos Aires. Son molestos los dos también. Un mensaje para el pueblo argentino. ¿Te piace que te enviara un mensaje? Pero claro, su santidad, ¿cómo no me va a gustar recibir un mensaje suyo para el pueblo argentino? Con los mensajes que dio en Bolivia y Ecuador, su santidad. Bien, además, qué emoción. Este mensaje comienza así. Fratelli y sorelle de la Argentina, yo, el Papa Francesco, le digo, abbiate tolerancia. Abbiate fiducia, amicizia, fratellanza e buon cuore, e buon corazon. Amicizia, fratellanza, e adesso molto pace, paz. Ma quando giocano il corvo, San Lorenzo dal Macro, non ti mangiare il malo lavoro del referee. Perché quando i referee sono pompieri e bombero, si viene la bronca del tifoso che dice vieni qua, canta conmigo, che ho un amico, vai a cercare, vai a incontrare a questo referee che è tanto omosessuale, allora tiro, andiamo a matare, vieni qua, canta conmigo, e così. Su santidad, le agradezco este mensaje para todos los argentinos, realmente de corazón se lo agradezco, pero me llama la atención que destaque esto de los referees. ¿Por qué? Bueno. Está enfermo, señorita, es un cuervo enfermo. Cortala con San Lorenzo, son peor que Tinelli. Ma, io ti spiego, sorellina Gabriela, la questione di referee. Sì. Il referee, quando non è giusto, quando è pompiero, quando è bombero, sessuale, imbroglioni, vero? Sì. Quando fa la sfida, si trampa, è un referee diabolice. E il diavolo, noi, lo catalano, cioè al diavolo, abbiamo di darle perché avete, para che tenga, al diavolo hai che darle perché avete. Perché adesso è buono di buttare e tirare, pila, radio transistor, pila di qualcuna marca, può essere Eberedi, la Varta, la Energizer, ma scarpino, zapato, anche di sparo con la palla di piombo. Usted dice que al referí hay que tirarle cosas y también dispararle con balas de plomo. Pala de plomo. Exactamente. Era buenísima la traducción. La cosa es así. De quella manera el referí impara, aprende y reflexiona inalzando il suo spirito sportivo, anche cattolico. Pero tú sos un animal, Jorge, ¿cómo le vas a decir a la señorita? Estás al aire en una radio, ¿cómo vas a decir que hay que cagar a tío? Su santidad. Y bueno, que no bombea. A propósito de San Lorenzo, se planteó hoy una cuestión bastante... extraña con un compañero nuestro, Nicolás Álvarez, que dijo que dijo que cuando la gente de Radio Nacional va a transmitir los partidos de fútbol a la cancha de San Lorenzo, no tienen cabina de transmisiones. Es porque el marche Tinelli es un poco gorila. E adesso non gli piace dalla cabina della Radio Nazionale. Pero usted no puede hacer algo, su santidad. Adesso hay que andare con la pala di piombo. Pero yo creo que si usted, su santidad, el Papa Francisco, vamos a arreglar. Cambiale de tema. Le voy a cambiar de tema. Si el Nico Álvarez es piccolo, con una piccola cabina, con una casetta di scarpe, con una caja de zapatos, no metemos ahí. No entro. Bueno, la caseta un più grande, più grossa. Come una heladera, por ahí. Come una casetta di manzana. Bueno, le cambio de tema, su santidad. Después de esta gira por Latinoamérica, supongo que se tomará algún descanso, ¿no? No, de ninguna manera, imposible. Perché la vacanza è un gasto. Ah, io sì. Risparmio l'oro, sì. Comincia per casa. E come papa, io come papa devo di donare l'esempio, devo creare l'esempio. Sì. Così nessuno va a tomare vacanze, capisci? Però usted quiere che ningún católico se vaya de vacaciones para ahorrar su santidad? No, il riposo. ¿Y el descanso? No, il riposo. Se ha scritto alla Bibbia, il riposo è la domenica modunia, e la domenica è sufficiente. Discúlpeme, su santidad, ¿usted no piensa que va a necesitar un poco de descanso después de tanta gira? No, la cosa è così. Adesso noi stiamo alla nostra casa, no? Con un suo fondo, una casa piccola, un giardino, un giardincito, dove noi abbiamo costruito l'orto per prendere della pomodoro, la pappe, adesso, tomate, peperoncino, le cuca per la salata. Le cuca, sì. Come si dice? Bene, all'italiano non si pronuncia. La CH, tiene ragione, le cuca. Anche abbiamo costruito un pollaio. Sì, un pollaio. Che posso, le gallinero. Per creare pollo e uova, che è la cosa che dà il Però che si mudaron a una casa con huerta e gallinero? Esattamente, ma non è una casa di lusso, sofisticata, non è lugoso, è una casa semplice, piccola, austera, modesta, più modesta, è semplice dalla casa di Pepe Mujica, che è un asco, ma è molto simpatica. Pero qué lindo, su santidad. ¿Y qué tiene? Entonces tiene sus gallinitas, sus plantas. ¡Está lindo! ¡Lo trajo a vivir a un rancho! ¡Decide la verdad! No sabemos de dónde lo sacó, pero es una tapera inmunda. Vivimos entre los patos y los pollos. ¡Sálvenos! ¡Sálvenos! ¡Acá hay bichos! ¡Salime de encima! ¡Salime de encima! Discúlpeme, su santidad. Yo estoy escuchando lo que sus colaboradores dicen. El padre José, el padre Mariano. Hermanos. Que me parece que no está muy de acuerdo con la nueva casa, ¿eh? Ah, yo pienso que le fratello José, Mariano, no sono piuttosto contento, bastante contento, piuttosto. Ah, non contento, vado a vedere la cara. No, perché non stiamo contento, via, hai solo la gallina, Jorge, non mi agarré il piojillo, Jorge, sabe come mi pica acá? Non mi va. Deja de rascarte ahí la bola, hermano, no te rasques ahí, bueno, si te agarraste el piojillo, no sé. Pero no me jodas, Jorge, la gallina duerme en mi colchón, viven acá dentro. Me tiene un podrido la gallina. Su santidad. Silencio, estampa. Soy el papa. Saque las gallinas que no se escucha. Saque las gallinas de ahí que no se escucha. Cuida la gallina. Ahí está. Va de retro, galo. Bueno. Va de retro, gallina. No. Soy el papa, ¿eh? Yo soy el papa. No. Qué desafiante que son esas gallinas. Esta noche hago puquero. No. Puquero. Escuche, discúlpeme, su santidad. Esta no me obedece. Bueno, pero no me obedece. Escuche. Yo escuché lo que dicen sus colaboradores. ¿Usted tiene a los animales adentro de la casa? ¿Pero no tiene miedo de que le transmitan alguna enfermedad? No. La cosa es así. San Francisco de Assisi, il santo dell'animale, parlava perfettamente con l'animale. Ero amico della bestia della campagna, animale piccolo, animale grosso, ma non le parlava con le pesci, no. Con le pesci non è possibile di parlare, solo è là, perché il pesce, pescato, sta basso dall'acqua e fa blu-blu. No, non si parla. È come la caffettiera di Nicola Paone che diceva la caffettiera da mia vicina, delle mattina, fa blu, eccetera. Però su santidad, entonces, van a alimentarsi con le cose della huerta e con il gallinero. E propriamente a questo momento di lavoro che ti dico, abbiamo di cercare, stiamo buscando le uova e l'uovo per fare il omeletto. Castellano, Jorge, no te aguantamos más, de verdad, no te aguantamos más. Bueno, soy papa y hablo en italiano. Su santidad. Te expliqué que el papa, pero estoy en Italia, el Vaticano en Italia. podría algún día darnos alguna entrevista en castellano, su santidad. En su viaje usted cuestionó mucho el capitalismo, dijo que de alguna manera el dinero se convirtió en Dios. Exactamente, el dinero no es Dios. Il dio denaro non è il stercole del diavolo, come dice l'altro dia, è il sorongo del diavolo, il stronzo del diavolo, è così. Il dinero è il sorongo del diavolo, e guarda, ti dico una cosa, basta, salga a media casa, vai al fondo del casinero. Ti dico una cosa, nena, Che pisare il sorongo del diavolo non ti dà buona ventura. Non trae suerte? No, dà la mala ventura, come la triana ventura, propriamente. È mala suerte, getta totale. Però discúlpeme, su santità, sin dinero, ¿cómo hace la gente para vivir? Se me hace complicado. No, noi viviamo senza denaro acá. Per esempio, facciamo il budin di ostia. Il budin di ostia. La ostia rota, Jorge. Eso no es comida. Dígale que eso no es comida, señor. Queremos comida de verdad. Basta, de ostia rota, Jorge. Basta, su santidad. Escuché que el hermano José dice que están comiendo ostias rotas. Sí, ¿es así? Es para el risparmio. Ahora, te voy a dar la explicación. La ostia, cuando se transporta, cuando se manipula, sin estar atento, se fractura la ostia. Se scoccia. Sí. Se scoccia. Se rompe. E dopo non si può utilizzare per mangiare, per dare al tipo, al cadavere. No. Quindi, entonces, io prendo l'ostia partita e posso fare il budino di ostia, che è tanto saporito, è sabroso, anche omeletto di ostia, ostia fritta, ghiaccio di ostia, eccetera, eccetera. Io non asco l'ostia fritta, Jorge. Ma che chiede comer? Sabes che, Jorge, sabes lo che vas a lograr? Matarlo con esa porcheria che non vas a dar di comer. Sono ostias consagradas, hermano, ¿qué más querés? Bueno, está como la gallina. ¿Cómo le voy a dar ostias consagradas a la gallina? Y en este momento, su santidad, una simple curiosidad, en este momento, ¿qué están haciendo, su santidad? A questo momento stiamo cercando el huevo dalla gallina per fare un omeletto di ostia per la cena. Ah, y hasta ahora, ¿cuántos huevos encontraron? No son huevos, cero huevos y niente de huevo. No hay ni un solo huevo, porque estas gallinas no ponen nada. Pero no están encontrando ningún huevo, era verdad. Ninguno. No hay que rezar por el huevo, no va a rezar por huevo, señor. No hay que rezar. No vale rezar por huevo. Ciertamente, ma esta era la mia hipótesis, que el fratero Mariano con el órgano. Che suona tutto il giorno, che tocca l'organo tutto il giorno, dalla mattina alla notte, li mette paura all'animale e poi l'animale non pone uova. Toccare l'organo. No, è colpa che non pone uova. No, basta, vedi, mi è podrido. Basta, si va, si termina. No.